Radio Eco. Imagínanos como más te guste. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Y ellos cuentan. Ahora tú cuentas. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Porque queremos contar contigo. Buenas tardes y bienvenidos a Ahora Tú Cuentas. Os damos la más cordial de las bienvenidas aquí, a esta casa Radio Eco, hoy sábado día 10 de marzo. Y es que volvemos a estar contigo para contarte un montón de cosas acerca de la discapacidad. Tendremos música. En nuestro tema de la semana veremos o intentaremos saber cómo se pide un perro guía. En nuestra entrevista hablaremos con un responsable de comunicación de Tribuna de Salamanca, que nos tiene que contar varias cosas acerca de la discapacidad. También tendremos nuestra agenda cultural, como viene siendo habitual en Ahora Tú Cuentas. Y tendremos canciones, música y también canciones para dedicar, cómo no. Ya sabes que si quieres dedicar alguna canción nos los puedes hacer llegar a través del teléfono de Radio Eco 923-540860 o a través del email del programa discapacidad@cuentanos.net. Pero como ya estamos casi listos y preparados, vamos a empezar. Y permitidme que lo haga, antes de nada, nos pongamos en la piel de un niño, porque solo los niños son inocentes y sinceros. Y es que quiero que esta tarde transformarme en un niño pequeño, aquel que decía siempre la verdad cuando se le preguntaba, o simplemente para decir una cosa muy importante para mí. Ya que estas palabras van para el verdadero amor de mi vida. Esperanza, siempre he dicho que tú eres una persona muy especial y a la que quiero con mucha locura y compasión. Decir que si muchas personas a las que queremos, apreciamos y admiramos, más de una persona no sabríamos qué hacer, ni plantearnos nuestra vida sin ellas. Y es que eso es lo que me pasa a mí contigo. Por eso te dedico estas palabras con mucho cariño, amor, y es que, como dice la canción que vamos a escuchar a continuación, quiero estar contigo hasta la eternidad. Te quiero. Pues esa es una carta muy especial que hemos escrito para una persona a la que queremos, bueno, que yo quiero mucho, y yo creo que esta canción la va a gustar porque nos está escuchando, y a todas esas personas que nos están escuchando, que viven enamorados también, yo creo que se la podemos dedicar a ellas, pero sobre todo a ella. Así que os dejamos con la canción de Sheila Durkal, con esa canción Hasta la Eternidad. Sueños yo busqué, yo no esperaba que ibas a venir y que en tus brazos iba a descubrir que puedo amarte y sin pensar darte lo mejor de mí en cada beso que me das, me hago más parte de ti. Abrázame fuerte hasta la eternidad. Yo quisiera ser lo que tú eres para mí, el amor más profundo. Yo no esperaba que ibas a venir y que en tus brazos iba a descubrir que puedo amarte y sin pensar darte lo mejor de mí en cada beso que me das, me hago más parte de ti. Mi alma pide un poco más de la luz que tú me das. Abrázame fuerte hasta la eternidad. Donde estés, yo estaré. Yo seré el aire que roza tu piel. Que puedo amarte y sin pensar darte el nombre. A la cabeza de la noticia. Comenzamos la actualidad de Ahora Tú Cuentas y hoy vamos a hablarte de la discapacidad, sobre la discriminación de mujeres en las empresas. También vamos a hablar de enfermedades raras. Hablaremos también de cáncer y terminaremos hablándote del CERVE. Así que comenzamos. Mujeres con discapacidad denuncian doble discriminación y animan a las empresas a romper las barreras que impiden su contratación. Mujeres trabajadores con discapacidad, reunidas en un encuentro organizado por Fundación 11, han denunciado la doble discriminación a la que se enfrentan a la hora de incorporarse al mercado laboral. Por ello, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, han animado a las empresas a romper las barreras que impiden su contratación. La jornada se ha celebrado en la sede de Servimedia y ha reunido a mujeres trabajadoras con discapacidad que para desarrollar su labor en la empresa, el arte, la tecnología o en proyectos de autoempleo. Seguimos hablándote de la Federación Española de Enfermedades Raras, porque saca su propia aplicación para smartphone. Permitirá a las personas interesadas el conocer aún más la importancia de las enfermedades poco frecuentes a través de su teléfono móvil. La Federación Española de Enfermedades Raras, con motivo de su gran presencia en los medios de comunicación a través de su campaña Vacúnate contra la indiferencia, ha puesto en marcha, con la colaboración de la empresa informática Enala, una aplicación para smartphone que permitirá a las personas interesadas conocer aún más la importancia de las enfermedades poco frecuentes a través de su teléfono móvil. Esta aplicación tiene como fin el continuar dando a conocer la importancia de las enfermedades raras en nuestra sociedad, intentando que no solo se recuerden patologías durante las campañas de sensibilidad, sino que día a día se puedan concienciar a la sociedad de su existencia. Y seguimos hablándote de la célula como principal causa de las enfermedades somáticas como el cáncer. Se ha identificado y caracterizado una nueva subpoblación de células tumorales con todos los atributos de células madre en un modelo de carcinoma de próstata, aunque también ha sido aislada en carcinomas de mama, vejiga, colon y pulmón. La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados ha celebrado un acto científico centrado en la conferencia magistral hacia una teoría unificada entre las células madres y las enfermedades humanas, impartido por el profesor Carlos Cordón Cardo. Y hablamos ahora del CERMI, porque reclamaciones positivas para un envejecimiento activo de las mujeres con discapacidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer y en el Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, el CERMI ha elaborado un manifiesto para hacer llegar a la sociedad española un mensaje de reflexión y apoyo a las mujeres mayores, especialmente a las que tienen discapacidad o a las que son cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad o con necesidades íntimas de apoyos para su autonomía. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Estatal, ha elaborado un manifiesto por un envejecimiento activo de las mujeres con discapacidad, con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, y el Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Y hasta aquí llega hoy nuestro apartado de noticias sobre la actualidad sobre discapacidad, aquí en Ahora Tú Cuentas. Nosotros volvemos a tener una cita informativa la próxima semana a esta misma hora. Pero nosotros nos queda mucho programa por delante, porque nos quedan alrededor de unos 50 y tantos minutos para comentarte muchas cosas. Ahora sí, lo hacemos con una canción que también la vamos a dedicar, pero esa se lo vamos a dedicar a todas las abuelas. Necesito tu bendición, abuela. Porque así es como la canta Cristian Castro. Que la canción se titula Mi vida, mi adorada y yo, mi amada y yo. Que se lo dedicase a su abuela. Solo nunca lo dejes, pues si lo proteges tanto como verdadera madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si tú te vas, yo también me voy. ¿Qué me importa la alegría? Si tú te vas, yo también me voy. ¿Qué me sirve tanto amor? Será muy grande mi dolor. No me dejes, por favor. Amarte es todo lo que soy. Alcé mi voz y empecé a volar. Y en tu mirar mi corazón, abuela, yo nunca podré olvidar quién me cuidó, quién dio su vida. Siempre serás mi adoración y frente al mar de aquellos días, mi bien amada y yo. Oh, oh, oh, oh, oh. Y después de esta canción de Cristian Castro pasaremos a nuestro tema de la semana, que hoy trataremos con Álvaro y Sergio de cómo adquirir un perro guía. No se lo pierdan porque va a ser muy divertido. Soy feliz, querida abuela, reina mía. Lo que a tu lado yo viví fue lo más grande para mí. Yo solo pido estar así eternamente junto a ti. ¿Qué más puedo yo pedir? Alcé mi voz y empecé a volar. Y en tu mirar dejé mi corazón. Abuela, yo nunca podré olvidar quién me cuidó, quién dio su vida. Siempre será y frente al mar de aquellos días, mi bien amada y yo. Oh, oh. A pie de fondo. Thank you. para el tema de la semana, que no me habéis querido contar nada en la introducción. Pues mira, yo tengo que decirte que esta semana no he preparado absolutamente nada porque me la he cogido de relax. Yo tampoco, pero me he traído a Toby. Ya veo que te has traído a un perro, pero la verdad es que no hacía falta que te lo trajeras. ¿Y eso? Porque bastante perro sois ya vosotros para que encima traigáis a otro más. Pero este perro es especial. Es verdad, macho, que es un perro guía. Y lo hemos conseguido, al fin. ¿A quién se lo habéis robado, Mangado? Vamos. A nadie, lo hemos conseguido con nuestros propios méritos. Lo decís como si os hubiera costado mucho. La verdad es que sí, lo hemos intentado tres veces y al final nos lo han dado. Os lo habrán dado por pesados, vamos. No, pero te contamos si quieres nuestros intentos para que veas lo aplicados que somos cuando nos proponemos conseguir una cosa. Vale, a ver dónde terminamos esta vez. Empiezo. Después de salir de clase un día cualquiera, quedé con Sergio. Le puse mis mejores galas y nos fuimos para la once directo. Cuando llegamos nos atendió una chica muy simpática. Espera, que eso no sucedió así de... Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis y ellos cuentan. Ahora tú cuentas. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Porque queremos contar contigo. Parece que hemos tenido un pequeño problema con ese tema de la semana, pero vamos a intentar recuperarlo, así que me parece que ya lo tenemos. Pasamos a ello. Absolutamente nada, porque me la he cogido de relax. Yo tampoco, pero me he traído a Toby. Ya veo que te has traído a un perro, pero la verdad es que no hacía falta que te lo trajeras. ¿Y eso? Porque bastante perro sois ya vosotros para que encima traigáis a otro más. Pero este perro es especial. Es verdad, macho, que es un perro guía. Y lo hemos conseguido, al fin. ¿A quién se lo habéis robado, Mangado? Vamos. A nadie, lo hemos conseguido con nuestros propios méritos. Lo decís como si os hubiera costado mucho. La verdad es que sí, lo hemos intentado tres veces y al final nos lo han dado. Os lo habrán dado por pesados, vamos. No, pero te contamos si quieres nuestros intentos para que veas lo aplicados que somos cuando nos proponemos conseguir una cosa. Vale, a ver dónde terminamos esta vez. Empiezo. Después de salir de clase un día cualquiera, quedé con Sergio. Le puse mis mejores galas y nos fuimos para la once directo. Cuando llegamos nos atendió una chica muy simpática. Espera, que eso no sucedió así del todo. A ver, ¿cómo sucedió, hijo? Pues como bien iba contando Álvaro, después de salir de clase y de descargar la adrenalina dándole de patadas a los ordenadores, nos fuimos de fiesta. Claro está que nos cogimos el puntillo, pero antes de llegar a la once nos pasamos por una óptica a buscar unas gafas de sol, para así pasar por personas con discapacidad visual. Y nos atendió una chica muy simpática, eso sí. Pero con la castaña que llevábamos encima, la verdad es que nos dejó ni cruzar la puerta y nos echaron de la once a patadas. Y nuestra primera idea fracasó. Claro, solo se os ocurre ir a vosotros dos, ir a perder un perro guía y además borrachos. Que no íbamos borrachos, estábamos contentillos. Bueno, nuestra segunda oportunidad fue un poco más formal. Pero hay que decir que podríamos haber corrido un gran peligro. A ver, que no creo que haya sido para tanto. ¿Que no? O para mucho más. La verdad es que como nosotros dos desistimos muy fácilmente de este tipo de cosas, pero cuando hay una apuesta por el medio y nos esmeramos, lo terminamos consiguiendo. Pues salimos de clase y con las gafas de sol que nos habíamos comprado y un bastón que nos había dejado el abuelo de Álvaro, nos dirigimos a la once. Pero antes de nada nos pasamos por una armería a comprar una pistola. ¿Pero qué os comprasteis? ¿Para qué os comprasteis una pistola? Muy sencillo. Llegamos a las once, dijimos, o nos dais un perro guía o me lío a tiros con todo el mundo. La chica claramente llamó a la policía y nos acabaron arrestando. Uf, cuando llegamos al cuartelillo y le contamos que queríamos un perro guía porque estábamos haciendo un programa de discapacidad y que habíamos apostado que conseguiríamos un perro a toda costa, no sé por qué, pero el tío se partía de risa. Normal, es lógico. Pero lo peor no fue eso, porque el policía nos dejó un perro policía y nos sacó unas fotos para mandarlas a todos los cuarteles de la zona y cachondearse de nosotros con todos sus colegas. También decir que lo mandó a las 11 y que nos pusieron de graciosillos. ¡Qué paciencia hay que tener con vosotros! Mejor no quiero saber la tercera aventura, porque con lo que me habéis contado ya tengo suficiente para esta tarde. Espera, hombre, que esta es la mejor, porque por lo menos nos ha funcionado. Bueno, eso de que nos ha funcionado tampoco es del todo cierto. Pero yo estoy viendo el perro. Sí, un perro, pero... Venga, que te lo explicamos. Pues después de salir de clase y todo eso, y como las otras dos opciones nos dieron resultado, nos decidimos por nuestro tercer plan, que era dar lástima. Pues cogimos unas gafas de sol, las rayamos un poco, el bastón de mi abuelo y nos dirigimos a la Plaza Mayor a pedir limosna. ¿Los dos fuisteis así? No, solo fue Álvaro. Yo fui vestido de hawaiano con una guitarra para comprobar a quién le daban más por mendigar. ¿Y conociéndoos a los dos, mangasteis el perro a un ciego? No, hombre, Sherlock Holmes, te vuelves a equivocar en tus deducciones. Después de sacarnos unos 200 eurillos entre los dos, fuimos a la 11 vestido como te hemos dicho antes. Le dijimos que necesitábamos un perro guía. Pero no nos hizo ni caso, porque al vernos, nos echó. Pero como en este país sigue habiendo mucha gente buena, nos encontramos a un ciego. ¿La visteis y la atracasteis, conociéndolos y viendo lo que estáis contando? Qué pesado, que no robamos el perro a nadie. Le explicamos todo desde el principio y nos comprendió muy bien. Nos ha dejado a Toby y él está ahora mismo ahí en la puerta de la radio pidiendo limosnas para irnos todos a beber unas cervezas después. Vosotros no cambiáis, es que siempre estáis igual. Una cosa, que antes de nada nos dijo que para conseguir un perro guía tienes que estar suscrito a la 11. Tienes que pasar varios años en la asociación y que un perro, un perro no se lo dan al primero que pasa. Tienes que cumplir una serie de obligaciones, como son que no tener a nadie que pueda ayudarte y además hacer un periodo de adaptación con el perro para que el perro conozca al amo. Después de pasar el reconocimiento y educar al perro, te dan al perro haciendo la 11 un seguimiento para saber cómo tratas al animal. Vosotros dos no tenéis remedio. Más vale que la semana que viene lo que ha pasado hoy aquí no vuelva a pasar. No te preocupes, la semana que viene yo creo que vamos a hablar de cómo adquirir un piso adaptado. Además, yo ya tengo varias ideas. Pues cuéntamelas, que seguro que nos vienen de maravilla. Actualidad, música, noticias, información, todo desde la 107.1 de la FM. Busco sonrisas que no lleven prisa, que sean de verdad, con credibilidad, que salgan de dentro. Y es que hoy el día parece que tenemos muchas dedicatorias, y es que nos ha llegado una dedicatoria de Luis para Lourdes, que nos ha dicho que le digamos que es la chica con la sonrisa más perfecta del mundo entero. Así que va para Lourdes de parte de Luis, esta canción del sueño de Morfeo que se titula Sonrisas. Busco sonrisas que no lleven prisa, que sean de verdad, con credibilidad, que salgan de dentro. Busco ese gesto en peligro de extinción. Yo quiero sonrisas que llenen esta canción. Busco en las caras de todos esa gran sonrisa, ojos que brillen llenos de emoción. Busco sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionar. Ya sabes que si quieres dedicar alguna canción en Ahora Tú Cuentas, lo puedes hacer a través de dos formas, o bien a través de del teléfono de aquí, de Radio Eco, 923 540860. otra vez de nuestro correo electrónico discapacidad@cuentanos.net. No mueras tu dial. Ahora Tú Cuentas también se preocupa por los más pequeños de la casa. Todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar el programa que dedicamos a los niños. En Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Otro rayo por mi andadura. Porque queremos contar contigo. Esqueleto en una pantalla y yo quieta como una cobaya. Vive el sonido. Lo que es, saltándome las reglas voy a imaginarme un día más en el porche de cualquier motel y hacer cosquillas en tus pies. Y caeré rendida. Dice que todo esto cuenta con nosotros. Y cuando suena esta música es, o esta sintonía mejor dicho, es el momento de hablar con alguien especial que conoce el mundo de la discapacidad muy de cerca. Por eso hemos elegido a un gran amigo como es Félix Rivas, corresponsal ahora de Tribuna de Salamanca, trabajó en Canal 4. Muy buenas tardes, Félix. ¿Félix? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. ¿Me escuchas bien? Sí, dime. Vamos a ver, buenas tardes, muchas gracias por coger nuestra llamada a esta casa, Radio Eco. Tú que has tenido una hermana con discapacidad, ¿qué tal la experiencia de tener esa hermana? ¿Si te ha abierto otros horizontes? ¿Y cómo lo has visto? Sí, bueno, la verdad es que cuando nació, pues yo era muy pequeñito, yo tenía 3 años, y bueno, pues a mí me cuentan mis padres, porque de aquella época tengo muy pocos recuerdos, como es lógico, pues que, bueno, al principio fue un palo en toda regla, porque nunca te esperas que puedas tener una hermana, o en su caso una hija con discapacidad, pero bueno, luego uno se va haciendo a todo, te das cuenta de que simplemente hay que superar distintas barreras que te pone la sociedad, pero bueno, es un lujazo haber disfrutado de 24 años a su lado, y bueno, cuando murió pues fue una auténtica pena, y vamos, hermana mejor no, ni se lo tenía ella, pero sí que puedo decir que era una hermana única e incomparable, porque fue muy especial vivir con ella, la verdad. ¿Qué discapacidad tenía? Bueno, pues a los pocos meses de nacer le dio una meningitis y le quedó paralizado parte del cerebro. Entonces tuvo una discapacidad a lo largo de toda su vida, pues de un porcentaje muy alto, no sé si era un 90%, no hablaba, no andaba. Pero te puedo asegurar una cosa, que a pesar de esa discapacidad se hacía entender perfectamente con su sonrisa, con su forma de mirar, y la verdad es que esa discapacidad sí que eran barreras para ella, ¿no?, para el día a día, pero que poco a poco la fuimos librando entre todos, pues con mucho empeño, mucha ilusión y, por qué no, mucho cariño. Cuando fue al colegio, ¿tú que eras su hermana lo intentabas defender o directamente intentabas encauzarla tú también? Mira, yo te voy a contar una anécdota, ¿no? Porque cuando yo era muy pequeñito, ella ya iba en la silla de ruedas, como es lógico, y a mí me encantaba ir agarrado a lo que es la propia silla de ruedas, ¿no? Yo iba como un hermano súper orgulloso, súper feliz, y disfrutando de cada momento a su lado. Y la verdad es que no tuve que defenderla mucho, porque era solo mirar a la gente y ya con eso se ganaba todo el mundo. Eso está bien. Yo sé que eres una persona muy, muy solidaria. Estás trabajando en Tribuna, como ya hemos dicho. Trabajaste antes en Canal 4, en Deportes. Hiciste un reto hace un mes con personas con síndrome de Down, si no me equivoco. Ajá. Un mes y medio. Para ti, ¿qué fue ese reto? Es decir, para ti, ¿qué supuso hacer para el Día de los Enamorados, que hiciste, me parece, con una rosa o algo así? Explícame un poco, porque a lo mejor yo me equivoco. No te equivocas en nada, y me muestro muy orgulloso de que hayas visto el reportaje, porque somos compañeros de profesión. Pues bueno, he tenido varios retos ya con torno a la discapacidad. Recuerdo perfectamente un primer reto, pues que me puse en la piel de una persona en silla de ruedas con la gente de Aspace, y bueno, pues vi todas las dificultades y todos los inconvenientes que tiene ir en silla de ruedas por Salamanca. Luego sí que el Día de los Enamorados, pues me acerqué a Viveros El Arca, donde hay distintos colectivos de exploradores que trabajan allí, y estuve haciendo cosas con ellos porque eran unos días antes de Día de los Enamorados, y también fue una experiencia, te lo digo en serio, maravillosa. Es decir, lo recomendarías a todos, de que si conocen a una persona con discapacidad, que pasaran el tiempo, ¿verdad?, con ellos. Sí, hombre, es que yo recomiendo a cualquier persona que pase el tiempo con cualquier otra persona, y da igual que sea una persona que quieres con una persona que no conoces, porque en todo momento te puede sorprender. Y además yo creo que el relacionarse con todos los colectivos, con todas las personas, y además yo creo que hasta cierto punto, ya lo de la discapacidad, yo creo que todos somos discapacitados en parte, todos tenemos algún que otro problema, todos tenemos algún que otro inconveniente a lo largo de nuestras vidas, y todos somos igual de importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no compartir las experiencias que tienen las personas con discapacidad para superar barreras? Que además muchas veces a aquellos que no tenemos esas complicaciones en el día a día, pues nos sirven de ejemplo, ¿eh? Porque cuando uno llega a casa del trabajo pues cansado y esas situaciones, pues dices, ay, madre mía, qué problemas tengo, ¿no? Y luego llegas y te encuentras con una persona que tiene un problema mayor que tú y dices, pero bueno, si ya la estás superando perfectamente, ¿por qué yo no puedo seguir adelante? Así que muchas veces es todo un ejemplo de superación cada día, ¿eh? Yo hace un montón de años que te conozco, desde el 2006, si no me equivoco, ¿no, Félix? Sí, yo tenía hasta pelo, fíjate, José. Y la verdad es que yo siempre te he visto una persona muy integrada con las personas con discapacidad. A mí me diste mucho apoyo, yo te conocí en la tele. Y la verdad es que yo recomiendo que si conocéis a Félix, que os toméis unas copas con él, que seguramente lo paséis muy bien. Pero antes de seguir, Félix, un consejo, aparte de una persona que esté ahora mismo, que sea una persona con discapacidad, nos está escuchando, diga, yo estoy en una silla de ruedas, no tengo ganas de vivir, ¿tú le animarías a vivir a esa persona? ¿Cómo lo harías? Por supuesto, yo creo que una silla de ruedas, como hemos hablado antes, pues simplemente te evita en cierta parte que puedas superar barreras que te ponen otros, pero no hay mayor problema que el seguir hacia adelante, luchar, que seguro que tiene mucha gente alrededor que la apoya, que la quiere, y vamos, es que es básico para todo el mundo, ¿no? Ya te digo, la persona que tiene un dolor en el pie, la persona que tiene cierta parálisis, donde sea, todos, es que tenemos que seguir luchando hacia adelante, que las complicaciones, es verdad que existen, ¿no? Pero cuantas más complicaciones, a veces la vida es más atractiva y apasionante, y hay que vivir cada una de esas aventuras, y si entre todos podemos ayudar a que las personas con discapacidad pues tengan menos barreras y sigan adelante con la mayor facilidad posible, pues vamos a luchar por ello, ¿no? Eso está claro. Félix, ¿algún reto que vas a tener en tribuna? Porque aparte de escribir en Tribuna de Salamanca, haces un reto semanal para vídeo, un canal de vídeo que tiene Tribuna, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. ¿Tienes algún reto más pensado con personas con discapacidad? Pues, José, no te engaño, porque los retos casi salen de un día para otro, ¿no? Y ahí también está el atractivo de la sección, que es ponerte en la piel de otras personas y hacer los diferentes trabajos o situaciones que viven a lo largo de sus vidas. Entonces, por ejemplo, el de la próxima semana, si quieres ya hasta te lo adelanto, es disfrutar del hecho de manejar marionetas y ponerse en la piel de una persona que trabaja como actor dentro de personajes animados, ¿no?, en televisión, como pueden ser los Loonies. Ese es el próximo reto. Pero más allá de ese, no sé ahora mismo ninguno de los que voy a hacer. Pero seguro que voy a hacer bastantes, te lo puedo asegurar, con personas con discapacidad, porque este colectivo se lo merece y entre todos hay que luchar hacia adelante. Decir que yo lo estaba comentando el otro día con una compañera que estuvo en el programa. Decir, a ver, ¿qué reto le podemos proponer a Félix para que haga con personas con discapacidad? A mí la verdad es que no se me ocurría nada, y digo, bueno, si es lo de comer pasteles, yo me apunto a ver cuántos pasteles comemos en una hora. Pues ahí creo que me ganas, ¿eh? Ahí creo que me ganas. Yo no me atrevo mucho a retarte a eso, porque a lo mejor me ganas. Pero bueno, si hay que hacerlo, yo encantado, ¿eh? Unos pasteles, unas cañas, lo que quieras. No te creas. Yo últimamente pierdo mucho el apetito. Pues muchas gracias, Félix, por habernos cogido la llamada. Esperamos contar contigo algún día en nuestros estudios. Mira, nosotros vamos a dejar a la gente, no sé si habrás visto en YouTube un vídeo, Siempre hay un mundo mejor. Lo ha hecho un profesor de Ciudad Real, estuvimos hablando hace una semana con él, bueno, la semana pasada, y trata sobre la integración de las personas con discapacidad. No sé si lo habrás visto. Pues no, pero le voy a echar un vistazo ahora mismo, en cuanto llegue a casa, que estoy de camino. Pues yo te recomiendo que lo veas. Nosotros les dejamos a nuestros oyentes con esta música. Y nada, muchas gracias, Félix Rivas, responsable de... Bueno, comunicador o redactor de Tribuna de Salamanca. Muchas gracias por cogernos esa llamada. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Un placer, vamos, y un orgullo que me llaméis y pueda hablar con vosotros. Así que cuando queréis, aquí estoy. Nosotros a nuestra audiencia les dejamos con esta canción. Siempre hay un mundo mejor. Y a la vuelta volvemos con mucha más información. Siempre hay un mundo mejor y es que es lo que nos cantan. Nosotros vamos a dejaros con una cuña que hemos escuchado anteriormente, que es también de nuestro programa, porque el sábado que viene vamos a tratar de niños y discapacidad en algo de nuestro programa, en nuestro tema de la semana, o también puede ser que traigamos alguna otra cosa. Así que no te lo pierdas porque esta es nuestra cuña. Era una chica normal y ahora Ahora Tú Cuentas también se preocupa por los más pequeños de la casa. Todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar el programa que dedicamos a los niños. En Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Otro rayo por mi andadura. Porque queremos contar contigo. Esqueleto en una pantalla y yo quieta como una cobaya. A solas, parecen mentiras los sueños que inventé. Y no pasan las horas, los segundos son eternos, pero esperaré. Y mira mis ojos ahora, parece sencillo lo que te diré. Y si no funciona. Y continuamos con una canción que es del grupo Balanova, con su tema y solo quererte. Baila mi corazón. Esta fue una de las canciones que dio fama también a este, bueno, a este cantautor, que formó un grupo en una serie de televisión muy conocida como fueron Los Serrano. Y esta canción se la vamos a dedicar a unos amigos que nos han llamado, que nos han dicho: dedícanos una canción, por favor. Y lo vamos a hacer a ellos. Le vamos a dedicar esta canción a todos los que trabajan en Más y Frutas del barrio San Lázaro, aquí en Peñaranda de Bracamonte. Así que esta canción va para ellos, esperamos que les guste. Y volvemos dentro de poquito con nuestra agenda cultural, no se lo pierdan. Pero esperaré. Y mira mis ojos ahora, parece sencillo lo que te diré. Y si no funciona, recuerda que lo único que yo sé hacer es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre. Observa la luz que entra por tu ventana. Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y deja todo el fin de semana pa' quererte un poquito más. Lee mis labios ahora, siguiente silencio desde que te besé. El amor no perdona y parece que lo único que yo sé hacer es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Y es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre. Será luz que entra por tu ventana. Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y dejar todo el fin de semana pa' quererte un poquito más. Quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Y es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre. Ser la luz que entra por tu ventana. Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Semana pa' quererte un poquito más. Agenda cultural. Y comenzamos nuestra agenda cultural y lo vamos a hacer por la capital abulense, como lo hacemos todas las semanas. Porque puedes disfrutar de la exposición de pintura de Tomás H. Barlana, que está del día, que está, lo puedes ver hasta el 13 de marzo en el Episcolo. Podrá visitarse esta exposición de pintura. Y lo puedes hacer del martes al viernes de 7 a 9 de la tarde. Sábados, domingos y festivos sería de 12 a 2 y de 7 a 9. Los lunes permanece cerrado. Y hablamos de poesía porque en el excelentísimo Ayuntamiento de Ávila y desde la Concejalía de Cultura continúa en el aula de poesía José Hierro, en el Episcolo, los ciclos literarios que serán los miércoles de poesía, con nuevas voces de España y América, con nuevos libros y con nuevas poesías. También tendrá en este lugar, en este ciclo, el recuerdo y el homenaje al poeta Aníbal Núñez, salmantino universal, desaparecido hace ahora 25 años y creador que ocupa un lugar destacado entre los escritores de su generación. Ya lo sabéis, será todos los miércoles. En el Ayuntamiento de Ávila. Y desde Ávila pasamos a la capital de Salamanca, a la capital salmantina, y empezamos a hablarte de conferencias, porque el día 14 de marzo volverá al Teatro Liceo Don José Luis M. Gaibán para volver a dar la charla ofrecida el miércoles pasado sobre cómo escuchar música. Lo hará en el Teatro Liceo a las 8 y cuarto de la tarde y la entrada será libre hasta completar el aforo. Y hablamos ahora de exposiciones en Salamanca, porque podrás ver los trabajos de la Asociación de Empleados de Telefónica será en la sala de exposiciones del Centro Sociocultural Plaza del Trujillo del 2 al 11 de marzo y su horario es de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde, los sábados de 11 a 2 y los domingos permanecerá cerrado esta muestra. Y otra exposición será también que puedes ver en Salamanca es La memoria del tiempo, fotografía y sociedad de Castilla y León, de 1839 a 1939. Esta exposición se encuentra en la sala de exposiciones de Caja España Duero, en la Plaza San Boal, del 10 de febrero al 15 de abril. Su horario es de lunes a domingos y festivos de 11 a 2 y de 6 a 9 y media de la noche. También en Salamanca podemos disfrutar de la obra de Miguel de Unamuno, de los 75 aniversarios de su muerte, porque en el Centro Cultural Gaya Nuño, del 3 de febrero al 4 de marzo, hemos podido contemplar esta obra y también se proyecta del lunes al viernes 11 de febrero de 7 y media a 9 y media de la noche. Y de las exposiciones pasamos a hablarte ahora de música. Y lo vamos a hacer con ópera, porque podrás disfrutar el viernes 16 de marzo de esta ópera en el CAEN, que se representará la obra Turandot, que es un grupo ucraniano y la entrada cuesta de 30 a 35 euros, y comenzará a las 8:30 de la tarde. Ya os sabéis, en el Centro de Artes Escénicas de la Música en Salamanca. Y hablamos ahora de teatro, porque hoy sábado 10 de marzo se presenta la obra El Nacional, de la compañía Els Juglars. Será en el Teatro Liceo a las 9 de la noche y la entrada cuesta 12, 16 y 20 euros respectivamente. Y terminamos nuestra agenda cultural hablándote de cine, porque se proyectará la película El perro del hortelano, de la cineasta Pilar Miró. Realizado esta película en 1935, se proyectará en el Teatro Liceo también el martes 13 de marzo. Como ya hemos dicho, en el Teatro Liceo, y su entrada cuesta 1,20 euros. Antes de terminar nuestro espacio, que ya nos queda poco, vamos a dar las últimas pinceladas de música, y lo vamos a hacer con Los Hombres G y Dani Martín. Con este tema que se titula ¿Por qué no ser amigos? Estamos locos, ¿ok? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se cree lo que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. ¿Por qué odiar al diferente? Como los demás, cuando todos somos gente nada más. ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar? Se puede hacer seguirá. Y yo no comprendo esta mierda de sociedad. Nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar? Se puede hacer voluntad. Empezando por amar y respetar a los demás. ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? Ahí estaba el tema de Dani Martín y los Hombres G, ¿por qué no ser amigos? Nosotros nos pasamos a despedir ya por hoy, por este sábado. Nosotros volvemos a estar aquí con vosotros el próximo sábado, aquí en Ahora Tú Cuentas. Pero antes, nosotros decirte que te vas a quedar con la mejor compañía, que es el himno musical de Radio Eco. Y que mañana por la mañana estará por aquí nuestro compañero Raúl con su programa Un Día Perfecto. Y va a tratar de un tema que va a recordar el pasaje de Encarna Sánchez, un reportaje de voces históricas de la radio. Yo creo que si te gusta la radio, te va a encantar escuchar mañana a Raúl a partir de las 10 de la mañana en un día perfecto. Y es que para el próximo sábado vamos a estar aquí en Ahora Tú Cuentas, en el programa que habla sobre discapacidad en esta casa. Y yo creo que no te lo puedes perder porque vamos a tratar de niños y discapacidad. Así que muchos besos a todas las personas que nos están escuchando o bien a través de la FM en el 107.1 o 107.5. O a través de Radio Eco 3W, a través de la web de Radio Eco 3W.radioeco.es. O también al que nos escuche en indiferido a través de nuestra página web 3W.cuéntanos.net. Y vamos a terminar dedicando esta canción, la despedida, a Raúl Blázquez Calvo para la peña Así Que Son. Nosotros os dejamos hasta la próxima semana, que volvemos a estar aquí a las 6 de la tarde, puntuales a nuestra cita. Ahora que el party se prendió, Anira Hatter. Un saludo del que les ha estado hablando José Familiar, también de nuestra compañera, de nuestra voz corporativa, tanto de Sara Martín y de Raúl Blázquez. Muchas gracias por estar acompañándome en esta tarde de sábado. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Así que nada, adiós y que tengáis una muy buena semana. Chao.